cuando me baste la mano de aquí para allá. Porque queda caleta y competir a la masa guacha y sigue de control. Y las manos bien arriba haciendo palma, palma. Suavemente.